antoja haces tú de mí. Pero me reclamas amor sincero, pero yo no puedo vivir así. Tú lo que quieres que sea tu esclavo, que sea prisionero de tu corazón. Haces lo que quieres, lo que se te antoja, haces tú de mí. Pero me reclamas amor sincero, pero yo no puedo vivir así. Tú lo que quieres que sea tu esclavo, que sea prisionero de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Me tratas así. Jamás, jamás. Yo te ofendí. No sé, no sé. ¿Por qué quieres tú jugar, jugar con mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tratas así. Jamás, jamás. Yo te ofendí. Prisionero de tu corazón. No sé, no sé. ¿Por qué quieres tú jugar, jugar con mi corazón? ¿Por qué, por qué me tratas así? Jamás, jamás. Yo te ofendí. Corazón.